Pues buenas noches, compañeros y compañeras. Pues primero agradecer la comida, los alimentos que nos brindaron, pues quedaron muy ricos y pues muchas gracias. Por otro lado, nosotros como comunidad otomí residente en la Ciudad de México, nosotros venimos acompañando la caravana por el agua y por la vida contra el despojo capitalista. Desde el 22 de marzo, desde que inició este recorrido, hemos pasado por varios estados, por varios pueblos, en donde hemos visto varias luchas, hemos compartido, escuchado y sobre todo pues visibilizar todas estas luchas en diferentes comunidades a nivel nacional como internacional. Nos hemos dado cuenta que también todas estas luchas son diferentes, pero de la misma manera nos han despojado de nuestra madre tierra, de nuestra agua y de nuestros territorios. Nosotros como originarios de Santiago Mexquititlán, Querétaro, Amialco, también nosotros somos saqueados por la Comisión Estatal del Agua, en donde nos quisieron, bueno, nos saquearon nuestra agua, y es por eso que nosotros decidimos tomar el pozo de Barrio Cuarto para, pues sí, para que esta empresa no siga robando nuestra agua, ¿no? Nosotros ya lleva un año en donde decidimos pues que este pozo fuera tomado para que esta empresa pues no se robara nuestra agua. Y de igual forma nosotros allá en el Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas, que ahora es Casa de los Pueblos y Comunidades Indígenas de Mil Flores Soberanes, nosotros estamos luchando por varias demandas, ¿no? Una de ellas pues es educación, salud, justicia, trabajo, alimentación, autonomía, democracia, entre otras, la cual pues a un año y seis meses pues no nos han hecho caso. A un año y seis meses seguimos exigiendo justicia por varios compañeros, por nuestros 43 desaparecidos, así como también hemos estado en contra de los megaproyectos de muerte, como lo son el corredor interoceánico, el proyecto integral Morelos, el aeropuerto internacional de Santa Lucía, la refinería de Dos Bocas, el más llamado Tren Maya. Y pues hemos también estado en contra de los paramilitares allá en Chiapas, en donde solo nos quieren intimidar, nos quieren despojar, y pues bueno, solo decirles que no nos rendimos, no nos vendemos y no claudicamos, y que la lucha pues va a seguir de ahora en adelante, y que pues entre más unidos estemos todos los pueblos en todos los estados, pues es más fácil de chingarnos a este mal gobierno, ¿no? A esta cuarta transformación, que pues ni siquiera nos ha... ¿dónde está esa palabra que dice Andrés Manuel López Obrador o los diferentes políticos, ¿no? De que va a cambiar toda esta... pues sí, a nivel mundial, cuando pues ni siquiera es así, cuando nos siguen despojando de nuestra madre tierra, de nuestra naturaleza, de nuestra agua y de nuestro territorio. Y pues bueno, decirles que no están solos, que su lucha es la nuestra y que seguiremos aquí resistiendo y no vamos a claudicar.